Semana de la Memoria. Y justamente por estar en la Semana de la Memoria vamos a charlar con Paula Ferreira Ruiz, integrante del colectivo Juicios Mendoza, 13ª megacausa por delitos de lesa humanidad. Hoy hay una audiencia, incluso va a declarar a Abelino Maure, tengo entendido. Vamos a charlar con ella justamente por este tema. Bienvenida a los estudios vía telefónica, esta señora abogada, Paula, perdón, señora abogada, Paula Ferreira Ruiz. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, no me insultes, no me digas abogada. perdón, sí, pasa que dije juicio y hice el baté rápido. Perdón, Paula, ¿cómo andás? Buen día. Es un chiste, tenemos muchos amigos y amigas abogadas. Bien, soy licenciada en letras, ¿no? Ahí está, sí, es cierto. Cierto, ciertamente. Como para volver otra vez y arrancar este año con... Esta es la primera audiencia de este año. ¿Es así? No me equivoco. Perdón, que justo estoy en una parte con muchos autos y me faltó la pregunta. Ya me muevo a un lugar más con mejor sonido. ¿Estás bien ahí? Sí, me puedes repetir la pregunta. ¿Qué es la primera audiencia de este año, en tanto megacausas de lesa humanidad? No es la primera audiencia, el juicio retomó en febrero cuando concluyó la feria judicial, uh-huh. Así que no es la primera, hubo ya testimonios y después también hubo una nueva infección ocular en el ex D2 con una testigo, cierto, que había estado detenida en una celda distinta a las celdas que conocemos de lo que hoy es el espacio para la memoria. Uh-huh. Entonces hubo una nueva infección ocular con el tribunal y bueno, hoy se retoman las declaraciones testimoniales acá en tribunales federales. Tal cual. Sí, en febrero creo que había declarado Eugenio París, puede ser. El que no declaró el año pasado a comienzos del juicio. Pero bueno, son más de 300 víctimas de este juicio. Uh-huh. Muchas ya han declarado juicios previos, es decir, que la fiscalía ha pedido que vuelvan a declarar algunas personas cuyo testimonio le interesa particularmente a la fiscalía para este debate. Pero uh-huh. bueno, entendemos que va a ser una instancia larga la de los testimonios y que vamos a escuchar muchos nuevos, que es lo que ya ha sucedido, personas que es la primera vez que declaran, y por otro lado, testimonios de personas que ya han declarado en juicios previos. Tal cual. Bueno, esta mega causa, ¿qué es lo que está investigando, básicamente, para arrancar? Bueno, es el primer juicio en Mendoza que se enfoca en un solo centro clandestino de detención y en una sola fuerza, que es la policía. El D2 es el Departamento de Informaciones, era el Departamento de Informaciones de la Policía, es decir, aquella área abocada a la inteligencia policial, y fue el mayor, sus oficinas y su edificio, el D2 funcionaba en el Palacio Policial, fue el mayor centro clandestino de detención de la provincia, y si bien en varios juicios anteriores se había ya investigado lo que ocurrió en el D2 y se condenó de hecho a muchos de sus policías, a muchos de sus integrantes, es la primera vez que un juicio se enfoca exclusivamente en esta repartición policial y como es el mayor centro clandestino de la provincia, pasaron muchísimas víctimas, sobrevivientes, otras que están desaparecidas, por eso este juicio es una mega causa, son más de 300 víctimas y 28 imputados. Si no me equivoco, uno ya fue apartado por razones de salud, así que son 27, pero es un juicio muy grande, son muchos casos, y aborda un poco la represión en Mendoza en términos generales, porque también hay casos previos al golpe, en fechas muy tempranas, y se extiende también mucho en el tiempo, así que porque el D2, bueno, se siguió utilizando como centro clandestino a lo largo de los años, entonces es un juicio que un poco retoma causas anteriores, investiga algunas nuevas y da un pantallazo muy detallado de cómo operó el aparato represivo estatal en Mendoza. Bueno, dije cuando te presenté que hoy declaraba Abelino Maure, uno de, bueno, también víctima, ¿no? Y de la última dictadura. Sí, y declara también Hortensia Espínola, pero bueno, está por ser la audiencia, no te puedo adelantar nada de esos testimonios porque o ya No, no, no, empezaron no, no. recién o están por declarar. Claro, no, no. Lo que vayan a decir, eso ya, eso habría que estar allí. No, Lo pero es para podrán saber leer, quiénes, eso lo quiénes podrán estaban. leer en nuestras, perdón, eso lo podrán leer después en nuestras crónicas que subimos la cobertura de todas las audiencias en el sitio web lesahumanidadmendoza.com. Pueden consultar las audiencias de este juicio de todos los que se han desarrollado en Mendoza con su respectivo registro fotográfico. Es decir, si no viniste a la audiencia, si no podés venir a la audiencia, siempre podés leer las crónicas que publicamos en el sitio. ¿Y este juicio también se transmite vía YouTube? En algunos casos, cuando los testigos y las testigos aceptan que sus testimonios sean transmitidos, porque el tribunal les pregunta antes de comenzar la declaración, es decir, la instancia testimonial solo se transmite si la persona acepta. El resto de las instancias del juicio sí. Bien. En tanto los acusados que, bueno, ya contaste, 27 habías dicho, porque hay uno Sí. que está en su casa. ¿Hay alguno que esté cumpliendo prisiones efectivas mientras se está haciendo esto? Mira, tengo entendido que solo uno de los, en general, cuando están investigados, están con prisión preventiva, si no tienen condenas previas, ¿no? En general, esas prisiones preventivas, esto es importante decirlo porque también en este contexto nacional en el que se rumoreaba la posibilidad de indultos para los perpetradores que están condenados, etcétera, hay una realidad en Argentina hace mucho tiempo y es que, en general, los condenados y las personas que están investigadas con prisión preventiva transitan o la condena o la prisión preventiva en sus domicilios, es la modalidad mayoritaria. Me atrevería a decir que solo un tercio de las personas a nivel nacional está en el servicio, en alguna dependencia del Servicio Penitenciario Federal, y esto es así por, obviamente, una cuestión de edad de los imputados. También está bueno re recordar que no hay un tratamiento diferenciado en estos casos, es decir, los imputados tienen los mismos beneficios y los mismos derechos y también tienen las mismas responsabilidades que cualquier otra persona condenada en la Argentina, y sobre todo a partir de la pandemia hubo muchos pedidos para la prisión domiciliaria y fueron otorgados y en general no se han revertido. Y la verdad es que los organismos de derechos humanos, las víctimas, los familiares tampoco ponen el eje en que estas personas transiten en todos los casos la prisión en el servicio penitenciario, porque lo que se busca, por supuesto, es justicia y no venganza. Y si la justicia determina que una persona no está en condiciones de atravesar su condena en prisión, que solamente es en los casos en los que el servicio penitenciario no puede garantizar cierto tratamiento de salud, que la verdad es que no, en general no sucede esa situación, es decir, que más bien tienen beneficios por estar con prisión domiciliaria, pero nadie pide que una persona que no esté en condiciones venga a declarar, venga a presenciar un juicio, esté imputado o después cumpla una condena. Si su situación de salud no le permite esa situación. Esto me parece importante decirlo porque no, el foco no pasa en ningún punto en estos juicios por dónde y cómo cumplen la condena a los imputados. Bien, recordemos a la audiencia, estamos hablando con Paula Ferreira Ruiz, integrante de colectivo Juicios Mendoza, y en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad en esta decimotercer megacausa en tanto Mendoza. Te voy a sacar un poquito del tema del juicio, si me permitís. Hay dos hechos muy particulares y también que me parece una denuncia por sí, el que se está instalando, ¿no? En lo que es el periodismo y en lo cotidiano de la Argentina. Uno, lo que sucedió con esta compañera de hijos, que de verdad que es execrable, y otra, la situación de que se quiere instalar los indultos, otra vez, se hable del tema y que tenga algún tipo de legitimidad por la prensa en algunos lados, ¿no? En algunos mega empresas periodísticas que, bueno, te lo dejo ahí antes de continuar. Sí, por supuesto, lo que pasó con la compañera e hijos es horroroso, repudiable, preocupante, preocupante que quienes hoy conducen el Estado Nacional hayan puesto en duda la situación y la denuncia. Eso es todo lo que tengo para decir de ese caso. Y después, respecto de la cuestión de los indultos, también es importante recordar que no es posible, primero, que el Ejecutivo no puede, también se hablaba de otorgarles domiciliaria a los imputados que hoy estaban cumpliendo su condena en algún complejo penitenciario. Eso es potestad de la justicia, no del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo podría indultar a los condenados por delitos de lesa humanidad, no, porque justamente hay una ley de 2015 que limita el indulto presidencial en los casos de delitos de lesa humanidad. Por otro lado, si el Poder Ejecutivo quisiera, tendría que modificar por ley esa ley de 2015, no con un DNU, porque no se puede por DNU modificar algún aspecto de la ley penal. Es decir, que el Ejecutivo no tiene hoy potestad para indultar a los condenados. De hecho, en este marco en el que se rumoreó esta posibilidad, la Cámara de Casación Penal, que es la segunda instancia, o sea, los tribunales, primero están los tribunales de primera instancia que dictan sentencia y después muchas veces las causas son revisadas por una segunda instancia que es la Cámara. La Cámara, en el marco de una de un fallo que tuvo que dictar por una causa de lesa humanidad, como se estaba volviendo a discutir la cuestión del indulto, recordó esta ley de 2015 y la imposibilidad de aplicar el indulto en casos de delitos de lesa humanidad, como para que al Ejecutivo le quedara claro que legalmente eso no puede hacerlo. Para que también nos quedemos tranquilos y tranquilas de que no es una potestad del Poder Ejecutivo, eso sería interferir con el Poder Judicial. Y después lo otro que decía también es que escuchaba también a un compañero de hijos hablando hace poco de que no modifica sustancialmente la situación que algunos condenados transiten su pena en prisión domiciliaria porque ya es la realidad. Entonces, para bajar un poco la preocupación que obviamente nos genera, bueno, ¿no?, las provocaciones del gobierno y lo que pueda suceder en torno al 24.